Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres alcanzó la muerte por cuanto todos pecaron. Está hablando sobre el pecado del primer hombre, el pecado original. Por un solo hombre, el primer hombre, el hombre que Dios formó en el vientre de un animal, por ese hombre entra en el mundo el pecado. El pecado consiste en engendrar una humanidad sin espíritu, una humanidad sin la voluntad de Dios, una humanidad siguiendo el pensamiento, el capricho, el deseo, la voluntad del hombre, una humanidad de carne y de sangre, sin el Espíritu de Dios. Un hijo de hombres, no un hijo de Dios. Ese es el pecado del primer hombre. Por un solo hombre entró en el mundo el pecado. El pecado original no es solamente una soberbia, un orgullo, un placer, una lujuria. Es un acto concreto del hombre. Muchos quieren explicar el pecado original diciendo muchas generalidades y después no explican lo concreto, no aterrizan en qué consiste el pecado original. El pecado original consiste en engendrar un hombre con un cuerpo hibridado. Al unirse el primer hombre, Adán, a un ser prehumano, animal, que no tiene cuerpo humano, único en su especie, llamado Eva, por el primer hombre, que tenía solamente la misión de Dios de existir para que Dios formara en ese animal prehumano al primer hombre y a la primera mujer. Ese animal prehumano, único en su especie, está entre la especie animal y la especie hombre. Es el lazo de unión. Y por eso el hombre puede entrar en ese animal para engendrar una vida distinta al ser humano y distinta al ser de esa especie. Un híbrido que tiene un alma humana, que tiene un cuerpo hibridado, una mezcla de ADNs, y que tiene el espíritu demoníaco en ese cuerpo. Es decir, un hijo del hombre. Ese es el pecado original, engendrar un hijo del hombre. Y este pecado original, todos los hombres lo hacen, pecan. Ya te unas en un matrimonio legítimo, ya el hombre estés en unión libre, cuando engendra de una mujer un hijo, comete el mismo pecado porque engendra un hijo de hombre. un hombre con un cuerpo hibridado. Ese es el pecado original en concreto. Y así a todos los hombres alcanzó la muerte, porque cuanto todos pecaron, todos pecamos. Es el pecado original que pasa de generación en generación. Y por tanto, de generación en generación, pasan muchos demonios, porque se engendra un hijo del hombre con un espíritu demoníaco o con muchos espíritus demoníacos que poseen su cuerpo o que atormentan su cuerpo, un cuerpo hibridado. Y el demonio tiene derecho a este cuerpo hibridado. Por eso, una vez que vino Cristo, el cuerpo está esperando su redención, porque el alma ha sido redimida, pero no así su cuerpo. Y por este pecado original que produce la división en la naturaleza humana, puesto que el alma quiere lo espiritual, pero el cuerpo quiere lo carnal, quiere la lujuria, quiere el pecado, se dan en esta vida terrenal dos caminos o dos ciudades, como decía San Agustín o como dice el Evangelio que hemos leído, dos puertas y dos caminos. La puerta angosta que lleva a la senda de la perdición y la puerta ancha que lleva a la senda de la perdición y la puerta angosta que lleva a la senda de la vida. Por este pecado original, por la división en la naturaleza del hombre, se dan dos cosas. O estás con Cristo o estás contra Cristo. Y no hay término medio. O estás caminando por el camino de la vida, que es un camino angosto, estrecho, duro, o estás caminando por el camino de la perdición, que es un camino ancho. Y la mayoría de la gente va por el camino ancho, porque es más cómodo caminar así en la vida. A la gente le gusta fabricar una vida en el medio, dando a Dios algo y después dando al demonio otra cosa. La gente en la práctica de la vida quiere ser de Dios y quiere ser del demonio. Quiere estar con Dios y también quiere estar con el demonio. Así hay cantidad de gentes. Porque en el fondo de sus vidas son tibios, es decir, no luchan contra su pecado. No van buscando la práctica de las virtudes y no hacen de su vida un desprendimiento, un vivir en santa indiferencia, un no estar apegado a nada y no estar preocupado por nada, así haya muchos problemas a mi alrededor. Porque la vida no es un problema. La vida no consiste en resolver un problema. El alma ha sido creada para Dios, para vivir en Dios, para amar a Dios, para desear a Dios, para ver a Dios. para estar con Dios. Y la vida es para esto solo. Lo demás son los problemas que trae esta vida terrena por estar en un sitio que está maldito, por estar en un mundo que pertenece al demonio. Pero estamos en este mundo no para resolver los problemas que trae el estar aquí, sino para luchar contra el demonio. Porque si no lucho contra el demonio y sus huestes, entonces el alma no puede estar con Dios, no puede vivir para Dios, no puede amar a Dios, sino que se va contentando, se va acomodando con la vida que tiene, con los problemas, con los asuntos que trae la vida de cada día. Si vives para Dios, entonces tienes que luchar de forma necesaria contra los demonios, contra la mente de muchos hombres, contra las ideas erradas que muchos siguen, incluso en tu familia, gente que, aunque conoce la verdad, sigue la mentira, sigue en sus pecados. Si quieres amar a Dios y estar en esa paz del Espíritu en la cual ningún problema la altera, tienes que batallar contra las obras del demonio, que son muchas en este mundo y son muy variadas y se esconden muy bien, se ocultan muy bien y se muestran como verdaderas, como buenas, como justas. Y la obra del demonio ya está llegando a su perfección en este mundo, y por eso se hace mucho más difícil luchar en contra de las obras del demonio. Porque en la práctica tenemos una sociedad que vive de espaldas a Dios, que persigue a la gente que quiere permanecer en la verdad y ordenar su vida según las leyes de Dios, según una verdad absoluta, como hoy día la gente vive en la dictadura del relativismo, imponiendo ideas que son una fábula a los demás y persiguiendo a los que combaten esas fábulas, entonces la vida se hace más difícil, la lucha se hace más difícil y parece que amar a Dios, que vivir en Dios, es casi imposible en este mundo malvado que nos ha tocado vivir. La vida no es un problema, no es vivir para resolver un problema. La vida es para amar a Dios, para vivir en Dios, para entregarse a Dios, a pesar de las dificultades, de los problemas, de las luchas diarias que hay que entablar contra el demonio, contra los hombres, contra el mundo y contra uno mismo, demonio, mundo y carnes. Si el pecado está en nuestro cuerpo, si la obra del demonio permanece en nuestro cuerpo, hay que batallar contra nuestro cuerpo para ser de Dios, para estar en Dios. Porque si le doy al cuerpo lo que él quiere, entonces siempre el alma se ve apartada de la presencia de Dios. Hoy como la gente vive dando culto a su cuerpo, entonces la gente no vive para Dios. Se llena la boca diciendo que ama a Dios o que es católico, o que va a misa, lo que sea, pero después en la práctica de su vida vive para su cuerpo, vive para acomodar su cuerpo a los asuntos de la vida. No vive luchando contra su cuerpo y entonces no alcanza la paz espiritual. No encuentra a Dios en la vida porque está sirviendo a su carne. Por eso el camino ancho es de verdad ancho. Son pocos los que dominan su carne y saben dar a su carne lo que Dios quiere. Son pocos los que saben privar a su carne de tantas cosas innecesarias como la gente da a su cuerpo. Son pocos los que saben amar a su cuerpo en Dios, y por tanto son pocos los que saben odiar su cuerpo en Dios. Porque el amor y el odio son una pasión que siempre van juntas. Para amar hay que odiar lo que no está bien, lo que no es recto, lo que está mal, para poder hacer una justicia, una obra verdadera. Para odiar el pecado hay que amar la verdad. Quien no odia su pecado tampoco ama la verdad. Son dos caminos, la verdad o la mentira, la vida o la muerte, la obra de Dios o la obra del demonio. Dos caminos diferenciados. O haces las obras de Dios como Dios quiere, por el camino que Dios quiere, o haces las obras del demonio, apartado de Dios. Como tienes un cuerpo que no está redimido, que pertenece al demonio, entonces Dios te pone siempre un camino para realizar lo que Él quiere, a pesar de la obra del demonio en tu cuerpo. Hay que llevar al cuerpo donde está la obra del demonio hacia el camino angosto, hacia el camino estrecho, hacia el camino de la cruz, de la penitencia, del despojo, del ayuno. Y entonces ese cuerpo que no está redimido sirve para hacer la obra de Dios en este mundo, a pesar de que en ese cuerpo está la obra del demonio. Pero si no llevas tu cuerpo por el camino estrecho de cruz, de ayuno, de mortificación, si no mortificas tus sentidos, tus ojos, tus oídos, tus andares, si das a tu cuerpo lo que tu cuerpo desea, entonces por más que con tu boca digas que amas a Dios, estás caminando el camino ancho. Y hay mucha gente así. Cuán ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque es muy fácil acomodarse a la vida humana. Es muy fácil asentarse en la vida de este mundo, porque hay placeres temporales, Hay comodidades, hay alegrías temporales, las cuales siempre estamos persiguiendo. Por eso es fácil caer, por eso la gente es débil en su fe, débil en la vida espiritual, porque al final se va tras sus humanidades, tras sus apegos a la vida, apego a la criatura, apego a las cosas, apego a una idea que tengo, apego a una voluntad, a un capricho, el gusto por la vida. Por eso es difícil vivir de fe, tener una fe pura, es dificultoso, porque amamos nuestro cuerpo, pero no odiamos nuestro cuerpo. Lo amamos sin odiar el pecado que hay en él, la obra del demonio que hay en él. Es un cuerpo que no está redimido, por tanto es un cuerpo que pertenece al demonio y el demonio tiene derecho a poseer este cuerpo. Y el demonio puede tentarte todo el día. Entra en el cuerpo para ponerte ideas, ponerte sentimientos, ponerte lo que sea, para que lo sigas a él. Por eso hay que vivir mirando a Dios, buscando la presencia de Dios, porque si estoy pendiente de los hombres, si estoy pendiente de lo que necesita mi cuerpo, de lo que exige mi cuerpo, entonces estoy en mi vida humana, en mi humanidad desordenada, porque hay una humanidad ordenada. Y en esa humanidad ordenada es bueno dar de comer al cuerpo, es bueno darle un descanso al cuerpo, es bueno pasear, etcétera, etcétera. Se da al cuerpo lo que Dios quiere en ese momento, pero no se vive para el cuerpo. Si se vive para el cuerpo, entonces se cae en una humanidad desordenada. Estoy siempre pendiente de mi cuerpo. Por eso hay tanta vanidad entre las mujeres todo el día mirando su cuerpo. Y los hombres solamente se pierden en el cuerpo de las mujeres, pero no aman lo que es una mujer en su interior. Porque al final la vida es eso, solamente un juego de cuerpos, una relación de cuerpos, pero no es una vida interior, no es una vida espiritual, no es una vida de corazones, de unión de corazones, no es una vida de amor. Son dos caminos y no hay más caminos. O estás plenamente en el camino de Dios, o estás plenamente en el camino del demonio. Y no puedes estar en medio. Quien está en medio, quien quiera estar en el medio, siempre va a estar en el camino del demonio. Aunque con su mente y con sus palabras diga que está con Dios y que ama a Dios. O se obran las obras de Dios, o se obran las obras del demonio. Pero no puedo hoy obrar las obras de Dios y mañana obrar las obras del demonio. No se puede en esta vida. El camino de las obras de Dios es un camino estrecho. Y hay que caminar diariamente en ese camino, y hay que perseverar en ese camino. Hay que permanecer en ese camino, pase lo que pase en la vida, haya el problema que haya en la vida, Porque la vida no es resolver un problema, la vida está en amar a Dios, en servir a Dios, en darle a Dios lo que Él pide en cada segundo de tu vida. Y esto es difícil de hacer en este mundo malvado en donde vivimos, dificultoso, porque tenemos un cuerpo que quiere las obras del demonio. Tenemos un cuerpo que no está redimido, que es templo del Espíritu Santo, porque el alma tiene la gracia y ha recibido el Espíritu, pero es un templo no redimido. Este cuerpo que no está redimido contiene un alma que está en gracia y que tiene al Espíritu, un alma santa. Por eso es un templo santo por el alma, pero no es un templo santo en el mismo, en el cuerpo, porque el cuerpo no es santo, está profanado, está endemonizado, está poseído, obsesionado por el demonio, por la obra del demonio, ya que de generación en generación pasan muchos demonios por el pecado original y se engendran hijos de los hombres que traen muchos demonios, atados a muchos demonios en muchas formas, con ataduras incluso casi imposibles de romper. La vida es una lucha. Si estás en el camino de Dios, en ese camino angosto, entonces tu vida es luchar contra los demonios, contra los hombres malvados, contra el pecado. Y si estás en el camino del demonio, entonces la vida es una lucha contra los hijos de Dios, contra Dios, contra su ley, contra su voluntad divina, contra la verdad absoluta. Se viene a este mundo a luchar, en un camino o en otro. Pero no vienes a este mundo a pasártelo bien, porque es imposible la felicidad en este mundo malvado.